patrocinado por SL Inmobiliaria. Estamos en los callejones 18, teléfono 956 46 10 16. Le gestionamos la venta y alquiler de su vivienda. Y ahora le ofertamos en la zona de expansión de Ubrique Viviendas Corazón. Viviendas de nueva construcción desde 75.000 euros, de 2 y 3 dormitorios con garaje y trastero. Además, con financiación del 100%. Siempre hemos dicho que si hay algo que identifica al carnaval de nuestro pueblo como propio, gracias al respaldo de los aficionados, es la choriza y el entierro de la patacabra. Dos iniciativas que nacieron al margen de los programas oficiales de carnaval, pues gracias precisamente al interés y también, bueno, pues al afán de los aficionados de la fiesta. Dos iniciativas que con el paso de los años se han consolidado hasta convertirse en las más esperadas. La choriza ya la disfrutamos el pasado sábado, pero aún nos queda el fin de fiesta y el entierro de la patacabra. Desde sus orígenes hace 25 años, esta será la 26 edición de la salida, la patacabra, nuestra mayor seña de identidad, se viste de carnaval para despedir la fiesta de Don Carnal, tipos divertidos, ingeniosos y siempre relacionados con nuestro entorno de una manera u otra. De buscar esos tipos, prepararlos, elaborar la patacabra, se encarga desde sus comienzos el ubriqueño Leandro Cabello, con el respaldo de un buen grupo de amigos. Con él vamos a conversar hoy en el tiempo de carnaval de la mañana y vamos a hablar de lo que nos ha preparado Leandro para esta edición del entierro de la patacabra, que no es poco. Leandro Cabello, muy buenos días. Buenos días, Rocío, y a todos los oyentes. Bueno, pues este año querías hacer algo especial para las bodas de plata de la patacabra, cuéntanos. Pues sí, estábamos buscando, como era una fecha especial, hacer algo especial. Hacía tiempo que me rondaba por la cabeza ponerla espectacular, brillante, recurría a la brillantina y vamos, que llamara realmente la atención. Y tenía la idea, vamos, teníamos la idea. Lo que pasa que no encajaba mucho con el carnaval de Ubrique, porque estábamos pensando casi en el carnaval de Brasil. Y andábamos ahí en la idea, pero no la metíamos con, no la relacionábamos con Ubrique. Y aunque podía haber hechos que no relacionen con Brasil, porque muchos ubriqueños se fueron a Brasil a trabajar y ahí, allí gente, no, por más que buscábamos, no le dábamos con el conqui. En el cartel se recoge, dice, ante la pena del entierro de la patacabra 1992-2017, 25 años consolándote. Este año tenéis ese cartel y bueno, pues muestra un poco, ¿no? También el trabajo desempeñado durante estos últimos años, ¿no? Habla de la historia de la patacabra, del entierro de la patacabra. Sí, del entierro. Además, el cartel tiene mucha relación con un calle típico de Ubrique y es el que nos llevó a tener una relación con Brasil por el nombre, vamos, porque el callejón es el callejón de Janeiro, ¿no? Para compararlo con el carnaval del Río de Janeiro. Te voy a preguntar también por eso, por el callejón de Janeiro, por lo que significa esa relación. No, pero sí que es interesante, ¿no? Esa conexión que acabas de marcar, que yo decía, bueno, callejón de Janeiro, ¿qué tiene que ver esto con la samba, con la bossa nova y con todo aquello que planteáis en el blog, ¿no? Con la batucada, ¿no? Ahí con está. El ritmo y con el colorido, ¿no? Del carnaval de Brasil. Bueno, te voy a preguntar por ello, pero otros aspectos primero. Por ejemplo, la lluvia. Es que hemos tenido un carnaval pasado por agua totalmente. Todos los fines de semana de carnaval ha llovido y según parece este, por desgracia, no va a ser la excepción. Aunque para el domingo al menos parece que va a respetar, ¿no? Esperemos que sea así porque, bueno, siempre lo comentamos, no impide que se desarrolle la actividad. Ahí estaban los artibles del carnaval con la patacabra para quemarla, llueva o no llueva, pero bueno, sí que desluce, ¿no? En realidad el domingo es el día importante, de verdad, y está bien que no llueve, vamos. Aunque ese día, el momento de llevarla hasta la Plaza de las Palmeras no es mucho problema que llueve porque después, si acaso, nos secamos con el fuego. Lo que pasa es que desde hace 7 años, pues estamos celebrando una fiesta en el jardín y estamos el sábado anterior y donde nos reunimos un montón de amigos, hacemos un pequeño guiso y vamos, pasamos un día estupendo. Y va a ser una pena que esté así, pero vamos, es lo que hay. Yo hace una semana y media empecé, me dio por mirar el tiempo, las predicciones, y ponía el sábado el único día que iba a llover. Este sábado es el único día que iba a llover. Hace 15 días ya. Y efectivamente parece que van a acertar y es difícil, ¿eh? Esta vez parece que el hombre del tiempo no se equivoca, ¿eh? No, entonces, por eso, como ha pasado ya los 15 días, esto lo tengo asumido, que contaba con que el sábado lloviera. De todas maneras, el año pasado también dio lluvia el sábado y al final estuvo un día, bueno, hacía más frío que... Pero era un día bueno, estuvo muy bien en el jardín. La convivencia del sábado se mantiene entonces. ¿Qué es lo que habéis preparado para ese día? ¿Os lleváis la pata cabra con impermeable o qué? No, bueno, este año, el año pasado había más problemas porque la había terminado, la había pintado con un engrudo de almidón y entonces si se mojaba, si se iba a estropear más. Pero este año recurrió a la pintura dura y dura y si se mojaba un poquito no va a pasar nada, ¿no? De todas maneras ya el domingo se secará. No hay problema, no se secará quemándose. No hay problema, tenemos tres palés por si acaso. Bueno, la convivencia del sábado es también ya casi que una tradición, ¿no? Dentro de lo que es el entierro de la pata cabra. Y nació un poco pues para lucir también lo que es la pata cabra, porque daba penita esto de que se prepara todo ese trabajo, ya no solo el trabajo manual, ¿no? Que es importante, porque de ahí sale la propia pata cabra materialmente, pero también el trabajo de creatividad previa, ¿no? De pensar las horas que se le echa a uno, dándole vueltas a la cabeza para preparar lo que es el entierro de la pata cabra, y que, bueno, pues solo nos duraba un día, menos de un día, una tarde. Así que el sábado pues se le pensó también rendir un poco tributo a la pata cabra con esa jornada de convivencia, y desde entonces se hace. Sí, lo hacemos, y además ya te digo que nos reunimos amigos para que quizás no nos veamos más que ese día en el año, pero vamos, echamos un día muy bueno, y después, dentro de lo que era la desorganización que nos ha caracterizado siempre, pues la llevábamos allí desde el jardín hasta la Plaza de la Verdura. Este año, como era una fecha especial, había comentado con algunas agrupaciones y con el concejal y esto, que queríamos salir también detrás de la cabalgata por la noche, porque habíamos preparado unos ritmos y unas cosas que lucían mejor si estaba la calle cortada, si la avenida estaba sin mesas, si al llegar a los callejones no había cose. Entonces esperemos que a esa hora ya haya escampado, porque incluso hemos estado ensayando los ritmos y todo. O sea que la pata cabra se va a ir de juerga el sábado por la noche también, ¿no? Sí, bueno, de juerga los que van de juerga somos nosotros. Bueno, pero no, la pata cabra iba a salir la cabalgata, y una vez llega allí a la plaza la íbamos a meter en la Plaza de la Verdura, vamos, tampoco. Descansaba el día siguiente. Sí, no, porque si no puede acabar mal, puede acabar quemada, sí, incluso una noche, un día antes. Sí, al final, al día siguiente me vienen con las quejas de los hombros y esto, porque las copitas y el hombro no van, se llevan muy bien. Claro. Bueno, es la primera vez que se hace esto, ¿no, Leandro? Lo de llevar la pata cabra e incluirla, a incorporarla a lo que es el pasacalle para que, bueno, pues la vean todos los ciudadanos tranquilamente. En realidad la primera edición, que fue en 1992, de eso tengo un vídeo de una amiga mía, de Ana León, la sacamos a mediación de la cabalgata, cuando pasamos por la casa de mis padres, que era donde la había hecho yo, la bajamos de la azotea allí con unas trabajeras porque se iba la cabalgata. Nosotros íbamos vestidos de sirenita, imagínate, sí, con sí, las colas, la pata cabra bajándola a la carrera por las escaleras. Le hicimos unos rayonazos allí a mis padres, le dejamos el recuerdo allí en la casa, y salió la primera vez, salió en la cabalgata. Desde entonces salió hace 2 o 3 años, pero no íbamos al paso de la cabalgata, nos tuvimos que quedar detrás porque pesaba, y claro, al llevarla a hombro no podíamos ir a la velocidad de la cabalgata. O sea que 2 excepciones, ¿no? Pero el resto del tiempo la pata cabra pues se luce en lo que es el desfile propio, previo a su entierro, ¿no? En ese funeral previo que se prepara por las calles de Ubrique. Este año vamos a tener la oportunidad de verla, de comprobar su tipo y de ver cómo va, bueno, pues precisamente el sábado durante el pasacalle de carnaval. Y bueno, vamos con el tipo, ¿no? Si te parece, ¿qué significa el Callejón Janeiro para Leandro Cabello? Hombre, evidentemente para mí significa mucho. Pero que no fue eso aposta, sino que la coincidencia fue esa, ¿no? Que un día, teniendo nada pensado, el tipo que iba a llevar, ya te he dicho lo de brasileña y eso, y no saben cómo encaje en relacionarla con Ubrique, y un día iba para mi casa y digo, anda, si tenemos aquí la solución en el callejón este. De hecho, el callejón es muy importante en el desfile de la pata cabra, porque todos estos años hemos salido por ese callejón, y aunque han salido otras propuestas de sacarlo de otro sitio y eso, yo siempre insistió que saliera desde la Plaza de la Verdura, que es desde el primer sitio donde salió hace ya, como te digo, 25 años. O sea que tiene mucha simbología, ¿no? Desde luego, si nos ponemos a buscarle. Hombre, evidentemente, ya te digo que para mí, muchísima. Y lo que pasa que también es un callejón muy estrechito, pero tiene dos o tres elementos como muy carnavalero, ¿no? Como en la esquina de las tiendas que eran de mis tías, que el colorido que tiene un fondo perfecto para un cartel de carnaval, y después está el bolardo, que está en medio, que cuando han visto, como decía antes, lo del cartel y eso, todos se acuerdan de cómo lo saltaban, cómo todos lo tienen relacionado con su juventud, con su niñez, más que, ya ves, que es insignificante, un bolardo simplemente. Pero cuando lo iba a poner en alguna tienda el cartel, dije, mira esto, ay, Dios, qué gracioso. Entonces lo hemos disfrazado también un poquito, por eso decía también los 25 años consolándote, ¿no? Con el volardo. Claro. Bueno, pues todo eso nos puede dar una idea del tipo de la patacabra de este año, pero realmente hasta que no la veamos no nos la vamos a poder imaginar, intuyo yo, ¿no? No, la verdad que además trae sorpresa, no me tires de la lengua. Bueno, lo que sí, según parece que ya nos has dicho, es que la patacabra, más que al compás del 3x4, se va a mover con ritmo brasileño, ¿no? Con samba, bossa nova y demás. Sí, pensamos hacer una batucada. Llevamos, de hecho, el ritmo que nosotros hemos tocado siempre en los carnavales desde que salimos el primer año, ya ves, eran el 86 por ahí. Siempre hemos tocado el cencerro y la caja y esto, pero al ritmo un poquito de samba, porque nos llamaba la atención eso. Y hemos intentado hacer un par de veces apuntar más gente, pero claro, eso es que hay que ensayar un poquito por lo menos para coger el ritmo, porque para que suene un surro no merece la pena. Y este año nos hemos reunido un par de noches, que aunque tampoco vayamos ahí a hacer un concierto por ahí, pero el rato nada más bueno que te pasa, nada más de ver cómo le da cada uno al bombo y al centerro, ya te lo pasas bien. Vamos, y esto, en eso es lo que consiste esto, ¿no? Entonces el sábado vais a hacer una batucada en toda regla, ¿no? Con la patacabra. Sí, va a haber una batucada, vamos. Esperemos que quizás haya puesto a llover antes de que nos escuche, y entonces cante cuando nos escuche, ¿no? Oye, ¿cuántos sois los que vais a estar con los instrumentos? Pues la verdad es que un montón, porque hemos estado los dos días, hemos ido 15, pero después hay que contar que yo hablé con alguna agrupación y eso, que sí se quería una agrupación y gente que se une, amigos, con grupos de amigos como nosotros que siempre han estado en el jardín. Y le dije que, vamos, que vinieran y que se llevaran los instrumentos. De todas maneras, si está, porque contábamos que el día estuviera bueno todo el día, y ensayar un poquito también en el jardín, porque allí tenemos muchas horas muertas. Y no, o sea, no está pegado a la barra todo el rato, pues está ensayando un poquito también. Oye, ¿qué instrumentos? ¿Caja, bombo? ¿Qué se pide para participar en esta batucada? Pues eso no, los bombos y las cajas las tenemos de las agrupaciones. Después hay muchos instrumentos que están hechos artesanos, y que yo me creí que iban a zona peor, porque un bote de aceite a lo mejor grande de esos de 25 litros. Y tienen un buen sonido, tocándolo, y además llevando el ritmo suenan aceptables, digamos. Todos elementos de percusión, eso sí, ¿no? Sí, después platillos, maracas y cosas de estas. Para los que tienen menos ritmo, o el sentido de ritmo un poquito más discreto, una maraca no desentona. No hace mucho daño, ¿no? No hace mucho daño. En fin, ataviado con todo tipo de instrumentos caseros, elaborados de manera artesanal, todos ellos para formar ruido, ¿no? Y conformar esa batucada, que es lo que se pretende el sábado noche. Sí, en un principio era hacer ruido, lo que pasa que al cogernos con un ritmo, porque es gracioso, ¿no? Porque preparábamos un ritmo, ¿no? Y hemos llegado hasta tres ritmos diferentes. Entonces ya yo creo que es un logro, porque íbamos a ensayar uno nada más y hemos terminado con tres. Bueno, pues quién sabe, ¿no? Igual esto en el futuro depara algo, ¿no, Leandro? Sí, yo te decía que si nos salía bien, dábamos el pelotazo y todo el mundo alucinaba con nosotros y tal, y si salía mal lo podían encontrar como el cobrador de la batucada, ¿no? El que le debe ahí una factura o algo nos llamaba a nosotros para ir al barcón del que le daba el dinero. Molestar. Además de ruido. Entera se va a enterar a los vecinos, desde luego. Se iban a enterar a los vecinos. Bueno, ¿acudirá a todas estas citas la pata cabrita también? Sí, este año incluso un poquito más grande. Porque este verano pensé hacerle un mecanismo y una cosa que tuviera un movimiento, y entonces para probarlo, como no lo podía tener en la cabeza, lo tenía que ver en la realidad. Y hice una un poquito más mediana y es la que van a llevar los niños también. De eso, vamos, la de los niños no quiero que falte porque son los que nos van a tener que sustituir dentro de unos años, vamos. Y ya, bueno, va creciendo la pata cabrita entonces al mismo ritmo que los niños, ¿no? Por lo que se ve. Que los niños, claro, es que también, porque para disponerle una seguidita, ya que está esa, de todas maneras van a ir las tres, va a ir la maqueta así que hago al principio, la mediana y la grande, así que cada vez son más. Bueno, pues llevamos entonces tres pata cabras, ¿no? Sí, ya es familia numerosa, ¿no? Tres pata cabras para el pasacalle, tres pata cabras también para lo que va a ser el entierro, ¿no? Del domingo. Sí. Ahora que me has comentado lo de los niños y la de los niños y eso, sí. Quiero agradecerle a Suárez, a Salvador Suárez, sí. No sé si me lo iba a comentar, pero vamos, lo digo directamente. La mención que hizo a la pata cabra y sobre todo a lo relacionado que no tenemos ahora con los niños, ¿no? Como fomento del carnaval, que es importante, la verdad que es importante. Fue un pregón en el que, bueno, él reivindicó por encima de todo el carnaval infantil, ¿no? En diferentes maneras de verlo, desde el carnaval de las agrupaciones, desde el que crea una agrupación infantil y trabaja con ella, desde los que, bueno, pues participan con esa piñata de carnaval con el disfraz, hasta los que hacen otras actividades, como por ejemplo, también pues te nombró a ti, ¿no, Leandro, con esa pata cabrita especialmente? Más que por lo que es el entierro de la pata cabra, se centró en eso, ¿no? En la pata cabrita pequeña. En los chicos. Sí, hemos estado varios ratos de charla, vamos, además llevamos muchos años compartiendo la afición al carnaval. Y yo te lo digo, tenemos dos visiones totalmente diferentes del carnaval, pero estamos en el mismo barco, y es lo grande del carnaval, ¿no? Claro que sí, sobre todo porque se aunan esfuerzos, por así decirlo, con un mismo objetivo, un mismo fin, ¿no? El potenciar la fiesta, el promoverla, que es una fiesta para divertirse, ¿no? En la que todos tengan cabida. Claro, y tiene muchas facetas también. Claro. Bueno, el año pasado en el recorrido se contó con una modificación que se mantiene este año. Después de la rotulación de la calle Patacabra, esta vuelve a formar parte del itinerario de la Patacabra. No podía ser de otra manera, ¿no? Sí, lo vamos a mantener, a ver si nos protestan mucho la que lo carguen. Pero es que lo que pasa es que ya que se le dio algo de realce a esa calle, que estaban ahí tan olvidadas y eso, y es un símbolo lubrique, la patacabra de verdad, vamos, con la que se gana la vida lubriqueño, y entonces que le haga esta patacabra, que al fin y al cabo no dura más que una semana y que no es que es efímera, pues que le haga un homenaje a la patacabra de verdad, vamos, y la que esté a la calle, la patacabra de verdad, la que todos respetamos y la que, ya te digo, ha sido la que ha traído dinero a Ubrique, vamos. Curioso, porque aunque la denominación de la calle, bueno, pues existía, para los vecinos de la zona era conocida como la subida del Caribe, en fin. Y bueno, sí que queda mucho más bonito decir, esta es la calle Patacabra, ¿no? Cuando hay que indicarlo a alguien que pregunte y demás, pues suba usted por la calle Patacabra, queda mucho mejor, ¿no? Claro, se lo merece. Bueno, pues ahí queda también esa novedad en el recorrido de este año que tú decías, y no se quejan mucho los portadores, ¿no? Porque la subidita se las trae. Se las trae, pero también así, de esa manera tarda un poquito más el recorrido, que yo, hombre, a mí la verdad que con el montón de horas y con el trabajo que lleva esto y el dinero que cuesta también, ¿no? Sí. Hombre, se luce un poquito más, está un poquito más, no es tampoco tan a la carrera. De eso es una cuestecita, tampoco, aquí en Ubrique no vamos a quejar ahora de cuesta, ¿no? En fin, una cuestecita, pero si llevas a cargo algo encima, ¿no? Se hace más pesada. De todas maneras, arriba hay un bar. Eso. Yo no veo ahí, pero vamos, quien quiera, Muy buena apreciación, ¿eh, Leandro? Muy bueno eso. En fin, de tal manera, si por ejemplo el año pasado hubo una parada también al principio para tomar aire, ¿no? Y con ese texto que se leyó, con esa reivindicación también que se hizo en ese momento en particular, no sé si este año tenéis preparado alguna cosa de esta manera especial, ¿no? De parar en alguna parte, de decir algo, después avanzar, darle como más formalidad también a lo que es el acto. Es que es lo que tú dices, es más formalidad. Sí. Entonces, le quita encanto. Lo estuvimos hablando y hacerlo, ¿no? Ya hablamos con alguien para ver si todavía no me contesta. Por eso, pero porque me preguntó si había sonido, si había. Digo, pero si esto es una cosa totalmente. Es que como ya no, como lo hagamos como un pregón oficial, ya cambia todo esto. Esta gente, mis amigos se quejan mucho, dicen que está oficializando, no, hay que poner un recorrido porque la policía local tendrá que cortar las calles y tendrá que controlar las calles, no podemos salir y arañar cosas. A lo mejor cuando teníamos veintitantos años, cuando empezamos no piensan menos en esas cosas, ya hemos ido, a la vez que la pata cabra, hemos ido creciendo y uno ve las cosas de otra manera. Hay que seguir ciertas normas también. Teníamos el sábado de libre, como digo, por así decirlo, desde el jardín hasta la plaza de la verdura, como queríamos, pero teníamos que ir por los callejones, por ejemplo, con los coches pitándonos por al lado y van niños y todo esto, y entonces por eso decidimos lo que te comentaba antes de salir en el pasacalle, ¿no? Porque si tienes la calle libre, sin mesa, sin coches ni nada de eso, pues va mucho más tranquilo y mucho más seguro también. Claro, también es una responsabilidad la que se tiene, ¿no? Cuando se organizan actividades como esta, así un poco por libre, uno puede ir, pero cuando una cosa es pequeñita, cuando una cosa se convierte, se planifica, como es la patacabra, ¿no? Con todas las seguidores que tiene, con todo lo que conlleva detrás, pues no es tan sencillo, es una responsabilidad. Ocurrir, entonces, no estamos de que ocurra algo, vamos. No es por ponerte lo malo, pero hay que tenerlo en cuenta, por ejemplo, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues el recorrido de este año, bueno, primero, antes del recorrido, yo me quiero quedar con la hora de comienzo, porque te has puesto muy poético, ¿no?, en el cartel. Yo siempre te pregunto todos los años a qué hora comienza lo que es la salida de la patacabra. Siempre me dices que al anochecer, depende un poco, ¿no?, porque las noches llegan antes o llegan después, en función de la época del año en la que nos encontremos, ¿no?, un poco más, un poco después. Pero este año tú has dicho cuando las estrellas empiezan a tirilar sobre el Salto del Gamón. Eso. Que así hacíamos publicidad también al otro tema, ¿no? Eso. Que cuando empiece a anochecer, de todas maneras me han llamado que no era tililar, que era titilar. Titilar. Digo, eso suena muy raro. Que, no, cuando ya anochezca, de todas maneras ahora como estamos metidos ya en el mes de marzo, será un poquito más tarde. Hombre, para que se luzca, lleva un alumbrado, lleva unas cosas que te ven cuando oscurezca, evidentemente. Pero sé que cuando anochezca es cuando tradicionalmente no sale la patacabra y bueno, en un recorrido que nos va a llevar por las calles de nuestra localidad, ¿no? Decía desde la Plaza de la Verdura, calle Conjaneiro, calle Agua, Pelita Abajo, los callejones, Avenida España, Plaza de la Estrella, calle Patacabra, con esa recorrido, calle Marroquinero, calle Arana y llegada a la Plaza de las Palmeras, el recorrido que se estrenaba el año pasado y que se vuelve a repetir, ¿no?, en esta edición. Después se procederá ya a lo que es la quema de la patacabra carnavalesca con ese castillo de fuegos artificiales, dando fin a lo que es, bueno, pues la fiesta del carnaval. Y bueno, sí que te quería preguntar, ¿no?, por lo de siempre, lo de cada año, ¿no?, las dimensiones, el material, el tiempo de elaboración. En fin, todos esos aspectos que son tuyos, ¿no?, porque tú te ocupas de ello y que sí que también hay que reconocerlo, ¿no? Hay que reconocer ese trabajo, pues conociendo esos detalles. Por ello te pregunto. Ya te digo, el tiempo ha sido mucho. Lo empiezo a calcular los primeros días, pero ya me aburro de llevar la cuenta, porque estos son muchos detallitos y en cada detalle pues te puedes a lo mejor una hora o dos horas, vamos. Y bueno, cuando la vea la gente, pues ya te verán que tiene, ya digo, muchas cositas. La estructura, en realidad, si yo te hiciera la estructura solamente y la pintara de marrón, por ejemplo, eso en una semana estaba más que esa. Después, quiero también que el paso también, como te va a ver, o vaya bien forrado, vaya con una tela bonita. Lo que te hizo de la otra, la otra me puedo usar, la de peso mediana, puedo usar casi como la grande. aunque tenga un poquito menos de detalle. Y después las dimensiones un poquito más grande, porque le he puesto una floripondia encima de encima, y va a haber problemas al pasar Callejón de Aneiro precisamente, porque lo estuve midiendo. Pero en el momento de sacarla, saben echarla un poquito para el lado para que entre en el balcón y la pared de enfrente. Y aunque roce un momento, tampoco es que sea una cosa que se vaya a estropear mucho, ¿no? Y ya te digo, lleva una sorpresa dentro también. ¿Una sorpresa dentro de lo que... ¿Dentro dónde? ¿En el interior de la pata cabra? En el interior. ¿En plan piñata? No, yo no sé. Una sorpresa, no. En fin, bueno, pues nada, ya lo veremos. Nada. Bueno, yo hacía una referencia antes al trabajo... El trabajo que tiene la patacabra, que es inmenso, desde luego, sobre todo por una persona nada más. Pero hay que dividir, ¿no? Porque está el trabajo manual de artesanal, ¿no? De elaborar, de preparar las materias primas, de seleccionarla, de montarla, en fin, todo este tipo de trabajo. Y luego otro trabajo que es el previo, que es el de la creatividad, el de decidir el tipo, el de buscar el ceaño, bueno, pues hacerlo de esta manera u otra, y todo ello te condiciona después ese trabajo manual. ¿Para ti qué es más difícil? ¿Qué parte es más difícil, la creativa o después la parte manual? No, la manual me gusta, porque a mí me ha gustado siempre los trabajos manuales, el bricolaje, todo esto me gusta, y de eso poder hacer una cosa grande. Es un reto, pero lo acepto con ganas, y además lo que me va a suponer el gasto de material y eso, pues me lo cubren y no hay problema, y entonces puedo desarrollar la imaginación. El otro, lo de las ideas y eso, me viene por parto, ¿no? De pronto voy por una calle, como este año, por ejemplo, y digo, anda, mira, pues esto coincide con esto, ¿no? Y es de pronto. Como tampoco una idea que yo tengo que haber presentado tres ideas a un examinador o a un jurado, sino lo que yo planteé, vamos, te lo digo, ¿no?, siempre a mis amigos y a los compañeros, ¿no?, de todos los de siempre, pero vamos, ellos no me dicen nunca que no, me dicen para adelante. Hombre, estaría feo, ¿no? Pero que de todas maneras son ideas que a mí por lo menos me resultan graciosas, ¿no?, y divertidas. Además, también forma parte de lo que es el propio sello de identidad de lo que es la actividad, de lo que es la pata cabra, el entierro de la pata cabra, ¿no? Porque va vinculada también, pues, al ingenio, esa creatividad de su autor, de Leandro Cabello, y eso se nota, ¿no? Ese sello, ¿no?, de identidad, como decíamos antes, se nota cuando uno ve la pata cabra que ha salido, ¿no?, en este caso de la persona de Leandro. Te quería preguntar si alguna vez te han dicho desde la calle, oye, ¿por qué no la pones este año de esto? ¿Por qué no? ¿Te dan ideas del tipo? ¿Te dan consejo? Me dan ideas. Lo que pasa que es lo que digo siempre, de eso esta idea no partió de mí partió en realidad lo de hacer la batucada, porque tenía ganas de hacerla desde hace mucho tiempo, y al proponer la batucada, pues directamente salió lo de Brasil. Y entonces digo, bueno, pues la hacemos de Brasil, ya buscaremos relacionarla con el brinque, que era lo que te está contando al principio. Y de eso fue una idea de los allegados, vamos. O sea, que en realidad cuentas un poco también con la colaboración de todo el grupo que forma parte de lo que es el entierro de la pata cabra, ¿no? Sí, claro, lo que pasa es que si me proponen una idea, yo tengo otra, y ya está... llevándola a cabo y después buscando los materiales, como tú dices, y todo esto, pues tendré que ver las posibilidades, porque me gusta mucho consultar en internet y me gusta ver artesanos, aunque yo no me considero un artesano, la verdad, me falta mucho, tengo ideas y sé cómo, pero vamos, quizás cualquiera dubrique con el arte que hay aquí, pues haría una cosa similar o parecida, y bueno, similar al mismo nivel. Claro, lo que pasa es que yo lo llevo a cabo porque me gusta, ya que llevo 25 años y lo hago, no me pesa, sinceramente no me pesa. Llega los días estos, se me mete en la cabeza, es una cosa que no me puedo sacar, incluso algunas veces obsesiva, y entonces hasta que no empiezo a hacerla yo no me quedo tranquilo, y entonces como empiezo, pues esta vez te puedo decir que hace 2 semanas que la terminé, pero en estas 2 semanas he estado yendo a ponerle más cositas. O sea, que desde que la terminaste hasta ahora puede ser algo diferente, ¿no? No, bueno, en realidad la estructura y todo lo que el grueso está hecho. Lo que le puedo poner un detallito, una teta cabrita por aquí, una cosita por allí. Tunearla un poco, ¿no? Ahí preparada. Tunearla un poco, sí, sí. Claro. Bueno, pues, ¿llevará el acompañamiento musical de esa batucada del sábado por la noche el domingo o no vais a estar para eso? El domingo desaparecen los míos desaparecen y aparecen ya las agrupaciones que son las que en realidad tienen el protagonismo el domingo. Porque son ellas un poco las que toman el mando, ¿no? De lo que es el, sí, el vaivén de la patacabra, por así decirlo. Sí, sí, llevan ellos más. De todas maneras, tío, vamos, yo había pensado, vamos, ni te lo he comentado siquiera los que vienen con nosotros el sábado, que si el domingo no apetece, podemos salir también perfectamente, vamos, que el sábado está malo y no hemos podido disfrutar ni nada de eso, o salir el domingo también. Claro. Y... vamos, esto esa parte sí es más anárquica, eso no nos vamos a meter. Sí, lo que es la, el entierro en sí de la patacabra, ¿no? Desde la salida, lo único que hay organizado, por así decirlo, es el itinerario que se establece y poco más, ¿no? Porque luego, pues todo depende de los que la portan, del ritmo que le quieran impregnar, ¿no? Para arriba, para abajo, más lentito, más despacio, ahora nos paramos, ahora seguimos, en fin. Todo esto un poco más anárquico, como tú decías, ¿no? Ese recorrido y el desarrollo de lo que es el, la procesión de la patacabra. Claro, es que es el sello que ha tenido todos estos años, ¿no? Lo que único que ha cambiado, ya te digo, el itinerario, que es importante, vamos, tener por lo menos un poquito de margen de seguridad. Es lo que le hace un poco más especial. Y luego, además, también, bueno, pues no se establece si ahí lleva un acompañamiento musical especial. Pues un año aparece una agrupación, otro año aparece quizá otros grupos de música, en fin, al libre albedrío, ¿no? Quien se quiera sumar y participar en el cortejo. Sí, es lo que pasa. Es que, me dicen que por qué no va a la zaranga, por qué no va. Yo es que esto, yo no me puedo meter en esto. Yo ya, con lo que, a donde hace. Llego ya tengo bastante. Ya esto, ya meterme en complicaciones de, con las personas y con las agrupaciones y esto ya es más difícil. Esto, porque siempre a uno le va a gustar y a otro no le va a gustar y entonces va a haber 50%. Ahí que yo no me puedo poner en medio porque no lo veo, vamos, no me gusta tampoco. Claro. Un compromiso, ¿no?, que hay que hacer, ya también, bueno, pues darle otra dimensión y, bueno, quitarle esa parte de libre albedrío que tiene, que además es propio del carnaval, ¿no?, propio de la fiesta, es el sentido, claro, ¿no?, de la si fiesta. Es que, si ha funcionado es por eso, mi amigo Serafín, el que va haciendo de capatán, ¿no?, que no, que, bueno... Para ciertas ocasiones sí hace falta que haya alguien que diga ahora, ¿no? Pero por lo demás, y él me lo dice, que la patacabra va toda. Digo, bueno, pero nosotros, yo le comento a él que la tendremos que dirigir un poquito. Dice, no, pero va sola. Y entonces ya ves, somos dos y ya tenemos dos puntos de vista, ¿no? Imagínate si hay más gente, cuando se lía ya la cosa. Claro. En fin, lo cierto es que tiene ese punto, ¿no?, de anárquico, que es lo que le hace tan especial, tan característica, y es lo que gusta también, ¿no?, a todos los ubriqueños que disfrutan ese día del entierro de la patacabra y que despiden ya definitivamente el carnaval de Ubrique. De manera simbólica, Leandro, ¿qué quemarías tú este año con la patacabra? Este hay un americano que me da un miedo. Vamos, que pensaba en el bombo de la batucada ponerle una foto de... Para darle con más ganas. La verdad que esta gente así me dan. Yo no, vamos, no, normalmente no se me considera político, tengo mi idea. Yo creo que estoy muy. Sí. No soy extremista ni soy. Tengo, vamos, mi idea y ya está. Pero cuando veo un extremista que prohíbe ya el paso del. Viajar a los ciudadanos y todo esto, uff, para mí, y lo mío, y nosotros, y mirándose el ombligo del mundo, malo. Pues nada, para echarlo con la patacabra a la candela. Eso, para ponerlo primero, la fotografía en el bombo, para darle, ahí le dando bombazos con el mazo. es un momento también especial este, ¿no? Porque ya no solo se queman las batacabras, sino que todos los que han participado en la fiesta del carnaval queman algo, de alguna manera u otra, de forma simbólica, como decíamos, o de literalmente, ¿no? De manera material, echando el artículo al fuego, pero sí que se suman y la batacabra no arde sola nunca. Sí, este año especialmente hay una murga por ahí, que como dicen los del convento, sí. Bueno, las del convento, que no sé si las has visto. No, la murga hecha ya, ¿no? Sí. Como es la competencia a la nuestra, vamos. Ellos de todas maneras van a venir con nosotros, pero no sé lo que harán con tu tipo al final. Si lo van a quemar o no. Digo, no, eso te queme, ya está, el año que viene otra cosa. Eso es lo que hay. A mí me dice alguno, ay, no te da pena de quemarla. Digo, más pena me daría de no quemarla. Además que forma parte, ¿no?, de lo que es el carnaval, de lo que es la fiesta, lo suyo. Claro, se quema, igual que se destruye, ¿no?, el fin de la fiesta, la despedida y lo que tú dices, el año que viene otra cosa. A pensar en otra cosa. Y ya está, claro que sí. Bueno, pues el entierro de la patacabra, que pondrá el punto y final a la fiesta del carnaval que nos ha venido acompañando durante todo el mes de febrero, que se ha metido ya en el mes de marzo, que se ha metido en cuaresma también, como es habitual durante los últimos años. Y bueno, pues un entierro de la patacabra que a través de Leandro Cabello nos va a hacer disfrutar de la fiesta del carnaval y que nos va a llevar incluso hasta el carnaval brasileño, ¿no? Con esos ritmos de samba que vamos a poder escuchar sobre todo en el pasacalle del sábado por la noche. Así que no se lo pierdan. Oportunidad para ver la patacabra atapiada con su tipo de este año y para disfrutar también de esos ritmos y luego ya pues participar en esa fiesta de despedida de lo que es el carnaval, la fiesta tan especial que es la quema de la patacabra. Leandro, ¿qué nos queda por decir? Pues me gustaría agradecerlo, vamos, porque casi te olvidas y después me van a dar un hermazo a mí en vez de yo darle a Donald Trump. Agradecerle, vamos, enormemente a Cartonaje Oliva, como todos los años, que me facilita los cartones que me hacen falta, Miguel de las Maderas, que siempre me echa una mano grande y está esperando que llegue esta fecha para verme por allí, por su tienda, a Rafael, el de pintura Rafa, que este año hemos estado buscando unos colores especiales y un tipo de pintura especial, porque como quería brillo, pues claro, recurrí a él y él ha estado buscando y hemos estado haciendo unas pruebas y eso, y al final hemos dado con el conqui, a ver si sale un poquito el tos, porque como se ve mejor, como se va a ver mejor es con el tos. Y a David Menazo, que hemos hecho, que vamos, aunque él participa con nosotros y siempre somos amigos, como dice, todo el año, este mes le estoy dando la lata con el cartel, va a hacer el cartel, va a diseñarlo y tal, aunque fui con, hombre, la idea y eso siempre entre dos, pues la depuramos un poquito más y lo podemos sacar adelante. Pues pintura Rafa, Cartonajes Oliva, La Ventolera y Las Maderas de Miguel, que no sé exactamente qué establecimiento es, me he quedado ahí. En el almacén de madera Miguel Jaén, está en el polígono. Muy bien, pues ellos son los colaboradores, por así decirlo, firma, aunque más que firma, son las personas, ¿no?, las que colaboran y contribuyen con el entierro de la patacabra de este año a través de sus propios negocios, que prestan servicio también a lo que es esta actividad que organiza Leandro Cabello. Con ese agradecimiento nos vamos a quedar, si te parece, Leandro, como cada año. Muchas gracias por estar con nosotros, por echar este ratito aquí en la mañana de Radio Brique. Y estaremos, como siempre, en la calle el domingo para disfrutar a esos ritmos, a esos sones del entierro de la patacabra. Muchas gracias. Claro, que ahora queda lo bueno. Gracias por estar con nosotros.